B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada. Tarde para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden, banda banderola, que también nos pueden contactar en internet en www.lavoladora.org, en otras páginas de streaming, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, Instagram, TikTok, como @lavoladoraradio. Por supuesto, también me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García, en el grupo público de Facebook, en la Jonjolí de todos los moles, y en las páginas, en las fanpage de El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, y también Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Ahí nos pueden encontrar, banda banderola, para que se enteren pues de todos los eventos que organizamos, a los que asistimos, a los que nos invitan a colaborar. Y bueno, pues ahí les vamos contando todas nuestras actividades ajonjoliescas. Y bueno, pues el día de hoy, banda banderola, pues vamos a tener una entrevista muy interesante con el artista visual de la región de los volcanes, Ángel Mariano Martínez. Él pues es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Y bueno, pues ha tenido una amplia trayectoria, ya ha presentado infinidad de exposiciones colectivas y también exposiciones individuales, como la que destacan estas exposiciones aquí en la Fundación Sebastián. Esta es la segunda exposición que tiene en este recinto cultural en la Fundación Sebastián. Y bueno, pues también ha tenido exposiciones en el Centro Cultural Chimalpaín, en Chalco, y bueno, pues una infinidad de exposiciones colectivas. También pues ha ganado premios, menciones honoríficas, y bueno, realmente tiene una amplia trayectoria que esperemos que nos cuente de viva voz Ángel Mariano en cuanto llegue, porque bueno, ya saben que de pronto trasladarse de la Ciudad de México, más bien de la región de los volcanes a la Ciudad de México, pues de pronto puede ser un poco complicado. Y bueno, pues nuestro querido invitado del día de hoy no ha podido arribar aquí a la Fundación Sebastián, pero aquí estamos nosotros, banda banderola, para que pues empiecen a conocer esta exposición que se encuentra en este recinto, para que la vengan a ver, la vengan a visitar aquí en la Ciudad de México, la conozcan. Y bueno, pues en un ratito más vamos a platicar con Ángel Mariano, que es el autor y artista de esta exposición. Les cuento así como rapidísimo que Ángel Mariano pues es hijo de uno de los artistas más importantes de la zona de los volcanes, que es el artista Ángel Martínez. Él, bueno, pues él es un artista de amplia trayectoria. Su hijo Ángel Mariano pues siguió sus pasos, estudió la licenciatura en administración, en artes plásticas, y pues ya está exponiendo y abriéndose paso, abriéndose camino, pues en este merequetengue, ¿no?, que es el arte y la cultura en nuestro país. También tiene otra hija, una hermana de Ángel Mariano, que es Amada Martínez. Ella es poeta, es escritora. La conocimos y pudimos escucharla el viernes pasado, hace 8 días, en la noche poética que organizamos allá en el Coronel Café, pues en el marco del 4º aniversario del programa del Aleph con Martín Altamirano. Que bueno, pues saludos a Martín, que de hecho por él fue que contactamos a Ángel para pues poder llevar a cabo esta exposición. Y pues Amada, hija de Ángel Martínez, también es una artista emergente de la región de los volcanes. Y bueno, pues vamos en lo que llega Ángel Mariano para que nos cuente de viva voz de qué va su exposición. Pues vamos a dar un recorrido rapidísimo para que pues ustedes vayan conociendo. Y bueno, para la banda que no sabe qué onda con la exposición, más bien con el lugar, ¿no?, con la Fundación Sebastián, pues les cuento rapidísimo que pues este es un recinto cultural que nació a raíz de pues una iniciativa del artista plástico, el escultor, conocido como Sebastián, pero bueno, en realidad su nombre real es Enrique Carvajal. Y bueno, pues es muy conocido, muy famoso, porque él pues es el autor, el escultor de El Caballito, el famoso caballito que se encuentra en Reforma, aquí en la Ciudad de México. Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, pues es este artista que funda este recinto cultural como Fundación Sebastián. Y bueno, pues si ustedes alcanzan a leer algo, realmente pues es un centro cultural que alberga pues no solamente el arte plástico, la pintura, las exposiciones plásticas, también pues tienen un auditorio para conciertos, tienen un coro y bueno, pues biblioteca. En realidad es un lugar que pues su labor ha sido pues dar albergue a pues las expresiones artísticas. Aquí, por ejemplo, tenemos pues la semblanza de Ángel Mariano. Él pues les decía que estudió artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Ha realizado 5 exposiciones individuales, entre ellas Días de Días en el Centro Cultural Chimalpaín, en Chalco, Hijos del Hombre, aquí mismo en la Fundación Sebastián, y bueno, la actual que tiene en este recinto también, que es Evocaciones. Y bueno, ha participado en 25 exposiciones colectivas en México, Argentina, Brasil, Corea del Sur, España y Perú, y bueno, pues una serie también de premios que ha recibido Ángel Mariano. Y bueno, pues también aquí tenemos una pequeña semblanza de la exposición escrita por pues también otro artista visual importante, que es Luis Argudín. Y bueno, pues él nos cuenta que hace unos 3 años recibió en su taller la visita de un joven que pintaba naturalezas muertas en un estilo muy similar al trabajo de Luis Argudín. Y en ese género, pues le trajo muchísima obra para que viera. Tablas pequeñas, medianas y 1 o 2 piezas mayores con composiciones más ambiciosas. En las más grandes afloraba el parecido con su obra claramente. En aquel entonces todavía estaba en la escuela, Ángel Mariano todavía estaba en la escuela, y su ambición pictórica rebasaba cualquier institución, y muy notoriamente su edad y su inexperiencia. Ha seguido trabajando con el hambre artística de un joven pintor debe tener. A finales del 2024 presenta esta muestra de sus naturalezas muertas en la Fundación Sebastián. La obra grande, alrededor de un metro por algún costado, es una puesta en escena compleja con un entreverbado de objetos, superficies reflejantes, libros con imágenes en la tradición pictórica o de pornografía popular. Y bueno, de esta manera, cada cuadro es como la numerología de una mano de cartas, como la geometría de una carta astral o como el mensaje cifrado de una escena del crimen. Ángel Mariano está leyendo La náusea. Según Sartre, la náusea es la reacción física del cuerpo ante la nada. La respuesta de la pintura ante la nada, el horror, es esta compleja red de interacciones entre objetos, símbolos, imágenes y reflejos que construyen los mecanismos visuales que hoy reconocemos como la pintura de Ángel Mariano. Y bueno, pues estas son algunas palabras de Luis Argudín referente a la exposición Evocaciones de Ángel Mariano aquí en la Fundación Sebastián. Y bueno, también el maestro Nahum Semnil realizó no solamente pues una semblanza de la exposición, escribió un poema el maestro Nahum Semnil, que bueno, pues son muy, muy, muy amigos de los artistas visuales, de Ángel Martínez, papá de Ángel Mariano, son pues muy amigos con el maestro Nahum Semnil allá en Tenango el Aire, y el maestro Nahum le escribió un poema. ¿Qué les parece? Después se los vamos a leer en un ratito, y bueno, pues estas son partes de las obras que conforman esta exposición Evocaciones de Ángel Mariano, la de arriba titulada Espiritual y la de abajo Conocimiento. ¿Qué les parece? Pónganos sus comentarios, banda banderola. Este, por ejemplo, tiene textura, ¿ya vieron? O sea, es un cenicero, pero tiene textura. Se llama Espiritual. Y bueno, pues este es uno de los representativos. De hecho, es la obra que se eligió para el flyer de esta exposición. Y pues lleva por título Etéreo y Memoria. También por acá hay otras dos chirris tituladas Huella, la de arriba, el zapatito, y La duda, abajo. Aquí tenemos La duda. Imagínense cuántos cigarros nos echábamos, yo ya dejé de fumar afortunadamente. Y bueno, pues seguimos con este recorrido. Aquí tenemos tres obras, que bueno, podrían ser una sola. La de arriba, Cartas a Vincent, y la de abajo, Nones. Esta otra obra, un poco más abstracta, la forma pues no es cuadrada. Y bueno, pues lleva como título Memento Mori. Se llama Memento Morir. Bueno, pues ahora al ratito, que esperemos no tarde, Ángel, pues ya que nos dé un poco más de referencia sobre el nombre de esta obra, Memento Mori. Y bueno, buenas tardes, Jesús Giovanni, que nos está escribiendo aquí en el chat de La Voladora Radio, de la transmisión en vivo que estamos haciendo desde la Fundación Sebastián con motivo de la obra de Ángel Mariano. Y bueno, pues aquí está también Camino Solitario, Cartas a Vincent. ¿Qué les parecen estos cuadritos? El Ojo Inmóvil, Imágenes de la Pintura. Aquí otra parte de la exposición que se encuentra en la Fundación Sebastián. Esta, que es un poco más grande, tiene como por título Desnudos. Desnudos, ¿qué les parece? Como que ya vieron que casi en todas hay un reloj. Este reloj, miren. ¿Ya vieron este reloj? Yo ya lo vi como varias veces. Y bueno, pues aquí tiene otras de pequeño formato, una Kawasaki. Aquí tiene una Kawasaki llamada Una Vicky. Esta es una obra llamada Una Vicky. La de aquí abajo, Luchador y La Modelo. ¿Qué les parece esta? Es La Modelo. ¿Qué tal? Esta se me antojó. ¡Ah! Aquí esta es la Corona, esta es la leve. Y bueno, pues esta también lleva como título Pinturas. Pinturas, que me imagino que es como se ve la mesa de trabajo de Ángel Mariano o de cualquier otro artista visual. Así se debe de ver su mesa de trabajo, ¿no? Con sus lentes de sol, sus cigarros, las pinturas, el resistol, hasta una bocina anda por ahí, la Kawasaki no puede faltar. Y bueno, hay por ahí un San Juditas. ¿Qué les parece? Y bueno, pues estas Pinturas. También otras dos obras de pequeño formato. Esta que es Momentos Insólitos y Elixir. Aguarrás, Tiner, ¿qué tal? Es acá con lo que se ponen al tiro los artistas plásticos, se inspiran. ¡Ah! Más que con la chelita, acá con el Tiner y el aguarrás, ¿cómo ven? Y bueno, pues aquí tenemos otra obra titulada Bodegón. Bodegón, y bueno, pues otro de los elementos que al parecer predomina en la obra de Ángel, por lo menos en esta exposición llamada Evocaciones, es el cenicero con hartos cigarros. ¿Quién sabe si fume Ángel? Pero pues yo me imagino que sí, porque harto cenicero con harto cigarro. Y bueno, pues acá tenemos otra de aguarrás, otro bodegoncito de aguarrás. Les digo que con esto se inspiran los artistas plásticos y bueno, pues, ¿qué decir? Miren este carrito antiguo que anda por aquí. Este no es parte de la exposición de Ángel, por supuesto. Esto ya es otra cosa, pero pues está bonito el carrito, ¿no? Hay cosas muy interesantes aquí en este espacio cultural, en la Fundación Sebastián. Ojalá pues se puedan venir a dar una vuelta pronto. Primero pues para ver de viva, en vivo la exposición de Ángel, que va a estar aquí hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre vamos a tener la oportunidad de presenciar esta exposición aquí en la Fundación Sebastián. Y bueno, esta tiene como título Still Life, Memoria y Deseo. Estilo de vida, ¿qué tal? Así se las gastan los artistas. Miren, otro cenicero con cigarro. Y bueno, pues por aquí tenemos la siguiente obra, Still Life, Memoria y Futuro. Memoria y futuro, pues hay una foto o un dibujo de un niño, los lentes de sol, el cenicero con cigarro, el reloj, no sé si esto es como un radio o qué. Pero bueno, pues son estos tres elementos que aparecen en otros cuadros de esta misma serie, el cenicero y el reloj. Y bueno, por acá tenemos otra que ya está un poquito diferente. Esta tiene incluso otros colores, otras tonalidades y no repite elementos como el... Ah, no, sí, ahí está el cenicero con el cigarro, no puede faltar. También está el San Juditas ahí arribita. Entonces, bueno, pues esta es otra de las piezas de esta exposición titulada Evocaciones. Y bueno, también lo que estoy notando ahorita es otro elemento característico, son como piezas arqueológicas, piezas prehispánicas, como figuritas, ¿no? Este es un Quetzalcóatl, por allá también hay otra figurita, otra carita de, pues, como de piedra. Y bueno, en este cuadro más pequeño se titula Imágenes de la Pintura 2. Ahí tiene, pues otra vez, su chelita, su cigarrito, sus lentes de sol. Aquí ya tiene a las muchachonas, ¿no? Al calendario del Playboy. El calendario del Playboy. Y bueno, el cigarrito. Y aquí ya le subió de tono, ya se puso una botella de tequila. Un cabrito. Este se llama La Fiera. ¿Cómo ven a La Fiera? Y bueno, pues esta es parte de la exposición de Ángel Mariano, este cuadro titulado Motor Inmóvil. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada con los sueños desatados con barco de piratas. Al autor de esta exposición que estábamos recorriendo hace ratito, Evocaciones, y bueno, pues ya hemos visto varios cuadros, nos falta como la mitad de la exposición, ahorita terminamos de hacer el recorrido, pero bueno, pues vamos a platicar, vamos a entrar de lleno con la conversación con Ángel Mariano. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo estás, Ángel? Muy bien, gracias. Pues aquí con el gusto de estar contigo, Mara, en Evocaciones. Una muestra interesante que reúne 50 piezas de una producción muy reciente de 2020, 2022 para acá, 2024 aproximadamente. Ok, Ángel, tú eres egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Así es. ¿Estuviste de qué año a qué año? Ahí estuve aproximadamente del 2019, 2018 creo, a 2022. ¿Terminaste en el 2022? Terminé en el 2022. Oye, eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Sí, tengo 25 años y sí, yo todavía tuve la oportunidad de tener la carrera en artes plásticas, porque ahora la modalidad es artes visuales. Ajá, sí. Sí, yo te puse artista visual, pero no, ¿verdad? Eres artista plástico. Sí, bueno, ya son términos, ¿no? Palabras más. Claro. Más, pero sí, la, bueno, la, como tal, el modelo de la carrera, bueno, es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho por la pintura principalmente y por el oficio de la pintura. Ok, entonces, ¿cuántos años me dijiste que tenías? 25 años. Sí. 25 años, ok, ok. Y bueno, pues, a tus 25 años ya has tenido varias exposiciones, ¿no? Ya has participado. Estaba leyendo tu currículum, tu semblanza, y hay cosas que no entendía. Y yo así de, ¿qué quiere decir con esto? Pero bueno, también de alguna manera creciste, ¿no? Creciste con la pintura alrededor de, sí. Del arte plástico, ¿no? Claro. Tu papá Ángel Martínez, que por aquí allá anda, esperemos que al ratito lo podamos saludar en vivo al maestro Ángel Martínez. Y bueno, pues cuéntanos como esa parte, que supongo que es a lo mejor un poco redundante, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro. Pues sí, ¿no? Tu acercamiento a la pintura, o sea. Pues yo en primer momento me empiezo a dedicar a la pintura pues algo joven, a mis 16, 17 años, formándome en el taller de maestro Ángel Martínez, pero bueno, todo surge con la iniciativa de mi abuelita Blanca Silvia, le mando un saludo, porque yo me iba a dedicar a ser maestro normalista, ¿no? Entonces, pero ya había conocido la Escuela de Bellas Artes y todo, entonces pues mi abuelita es la que me da la iniciativa, igual a mi papá, pues de aprender el oficio, ¿no? Un oficio, porque la pintura al final de cuentas es un oficio, entonces pues empiezo a aprender a pintar, ¿no? Empiezo a hacer mis primeras piezas, mis primeros acercamientos y yo me enamoro completamente de la pintura. Y desde ahí pues he iniciado un camino que se ha basado en el ir adquiriendo un oficio, pero también como un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de la misma pintura, pero que creo yo también es un aprendizaje interior. Entonces, pues ya yo continúo pintando, trabajando, ingreso a la Escuela de Bellas Artes, ahí pues igual adquiero otros conocimientos y realizo mi primera exposición ya formal. Igual aquí en la Fundación Sebastián le da 19 años, ¿no? Con otra obra, otra temática, pero bueno, ahí continúa el trabajo plástico. Y entonces después me encuentro ya un poquito antes de la pandemia con los objetos cotidianos, ¿no? Que es principalmente lo que aborda nuestra exposición. Entonces, aquí algunas piezas de esos años, 2020, 2021, que son principalmente las de pequeño formato. Entonces, la idea inicial era retomar los objetos que parecen ser arbitrarios, pero más bien tienen que ver con la experiencia del objeto cotidiano, ¿no? El objeto más personal, íntimo, incluso el objeto viejo, ¿no? Entonces yo los retomaba, los ponía como modelos y me ponía a pintar, ¿no? De esa serie que igual se llamó Días de Días, pues fue una producción muy grande, como de 200 obras de pequeño formato, que tenía también la intención de aprender a ver, ¿no? Porque todas son pinturas natural. Y después surge el Vanitas, ¿no? ¿El qué? El Vanitas, que son las piezas más grandes, que creo que ya podían ir viendo con anterioridad, que tienen la razón de ser de crear alegorías pictóricas, ¿no? Alegorías visuales con los objetos cotidianos. Entonces yo creo tildados con los modelos en físico, los pongo a posar de alguna manera, creando esas composiciones y ya después ejecuto una pintura del natural. Entonces cada objeto está puesto de manera a propósito, o sea, de manera muy, muy, muy concienzuda, y también que cada cosa simboliza algo más allá de su representación, ¿no? Entonces, el cigarro, por ejemplo, a mí sí me gusta fumar, pero el cigarro tiene que ver con el elemento más cotidiano, más llano, que pues, casi todo el mundo fuma, ¿no? Entonces, el humo representa lo efímero del espíritu, ¿no? incluso ya en la cuestión prehispánica, viene a ser, se le conocía al homo como la palabra sagrada que va al cielo, ¿no? Entonces, igual algunos cuadros tienen este anafre y luego que se usa en Día de Muertos o un sahumerio, pero eso es el humo, ¿no? Y el humo y el cristal, que el cristal tiene que ver igual con lo frágil de la existencia, ¿no? De la condición humana. Entonces, cada elemento pues va simbolizando ese tipo de circunstancias que hacen una alusión a la condición humana y también a su condición mortal, ¿no? Porque por ahí va el vanitas. El vanitas pues, es un género de la pintura, que surge en el barroco, y que tiene que ver con un sentido un poco más religioso, de que pues todo lo que hay en el mundo es vanidad, y cuando uno pues muera, pues, nada, te llevas, ¿no? Pero yo lo retomo más hacia la condición de los placeres efímeros, la pasión por la misma pintura, el tiempo, la mortalidad y también la misma historia de la pintura, ¿no? En varios cuadros aparecen algo más que los objetos, que son pequeñas imágenes de representaciones de la tradición de la gran pintura, ¿no? Hay, por ejemplo, cuadros de Velázquez, de Picasso, de Renoir, entonces de diferentes artistas que igual, de Van Gogh, que igual son referentes míos, pero que también pues van creando un discurso en la misma composición, ¿no? De la pintura. Entonces en este caso pues todos van tratando de decir algo más de lo que son, ¿no? Y de jugar con las mismas imágenes contemporáneas y pues de la tradición de la pintura, ¿no? Entonces algunos hay desnudos, pero de revistas que tienen que ver con un poco esto de la pornografía popular, de los periódicos, todo eso, que hacen críticas, buscan en el espectador reflexiones profundas más allá de lo evidente, ¿no? Principalmente. Sí, bueno, ahorita que estuvimos recorriendo un poco la exposición, pues justo, ¿no? Me percataba de algunos elementos que permanecen en casi todos los cuadros, no en todos, ¿no? Pero uno de ellos es este del cigarro, claro. que yo, de hecho, sí me preguntaba, ¿por qué se llama espiritual, no? Un cuadrito que está chiquito, sí, que es solo el cenicero, sí, con, que incluso tiene textura, sí, ¿no? Claro. Dije, ¿por qué espiritual? Yo dije, bueno, pues, chave, pero ya me acabas de explicar, sí, ¿no? Lo que representa en este caso, bueno, pues para ti, para, bueno, no sé si sea universal, el humo, ¿no? La conexión con el cielo. Sí, pues yo procuro que sea un lenguaje universal, ¿no? Que no quede solo en un contexto cerrado, muy limitado, pero pues igual. Siempre esta cuestión de las cosas, de los objetos, pues detonan recuerdos, ¿no? O emociones, o evocan eso en el público, ¿no? En los espectadores. Entonces, hay gente que se identifica más, que se identifica menos, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero siempre procurando que la pintura tenga, por la cualidad de la pintura, del material, dirija a esas sensaciones, ¿no? Entonces, por eso la pintura va transformando pues lo que está representado, ¿no? Entonces, pues yo busco ir más allá del objeto. Bueno, actualmente ya estoy trabajando en series que van rodeando casi lo abstracto, ¿no? La pintura por la pintura misma. Pero en sí mismo, pues esta exposición encierra esta especie de ciclo, ¿no? Es una exposición muy interesante porque incluso el maestro Luis Argudi y Roberto Parodi escribieron un texto para mi exposición, ¿no? Uh-huh. Los artistas de talla nacional e internacional que les gusta y les interesa el trabajo, ¿no? Y también críticos que se han interesado como el maestro Antonio Espinosa, conocido en la zona, y Luis Ríos Caso, ¿no? Que ha tenido pues buenas referencias, ¿no? Buenos comentarios sobre mi exposición, que pues también denota el trabajo constante y pues el amor por la misma pintura, ¿no? Y igual interesante es que hay diferentes técnicas. el óleo, que es una constante muy grande en mi trabajo, y el temple al huevo, que igual pues es una técnica antiquísima de la historia de la pintura, pero pues yo ya la traigo a cuenta y que va adquiriendo otras propiedades en mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, aquí en Evocaciones, pues también ya me acabas de comentar, ¿no? Evoca, ¿no? Evoca emociones, evoca recuerdos. Pero bueno, también de las cosas que pude percibir ahorita al hacer el recorrido es que plasmas mucho como de la vida del artista, ¿no? Claro, sí, sí. Mucho como de, le decía, esta, así se ha de ver la mesa de trabajo de un artista plástico, ¿no? El asunto, por ejemplo, de la chelita, del aguarrás, de la, del tíner, ¿no? Claro, pues sí, inevitablemente la obra se vuelve pues un poco autobiográfica, ¿no? Más cuando, en mi caso, por ejemplo, yo no deslindo el trabajo pictórico, el trabajo de la pintura de mi vida, ¿no? Hay artistas que lo deslindan. Su vida es, por ejemplo, su vida personal y tiene aparte el trabajo de la cultura, ¿no? Y en mi caso no es, pues es una constante de mi propia vida, es parte de mi vida la cultura de alguna manera. Entonces, pues sí se vuelven autobiográficos. Hay elementos pues, que remontan a esa autobiografía, también ciertos gustos, ciertos placeres, ciertas obsesiones, pero también buscando la conexión con el espectador, ¿no? O sea, que se vuelva una pintura no tanto universal, porque llegar a ese grado ya es difícil, pero siento que va en camino hacia allá, pero que igual pues que, esa, que el espectador se identifique, ¿no?, con la obra de alguna manera. Siento que igual hay muchos jóvenes de mi edad que se llegan a identificar, ¿no? Que, bueno, sí, cada pintor que se identifica, ¿no? Entonces, igual la pintura va por ese sentido y pues la misma revisión, como lo comentaba hace un momento, de la historia de la pintura, en el caso de, por ejemplo, los zapatos, que es un tema muy novedoso que abordó Van Gogh, ¿no?, que antes no se hacía y que a partir de Van Gogh pues se mira otras cosas hacia la pintura. Y que incluso Martin Heidegger pues escribe un texto filosófico sobre el origen de la obra de arte y retoma a Van Gogh, ¿no? Entonces, quiere decir que la representación pues de la pintura va más allá de lo que está, ¿no? O sea, hay un discurso al fondo, ¿no?, que se vela por medio del arte, ¿no? Entonces, a mí es algo que me interesa mucho, que me gusta muchísimo de Van Gogh, que trato de hacer mis obras, y los zapatos, que pues también se vuelven contemporáneos, ¿no? Porque pues, los zapatos de él no son los zapatos de hace un siglo, ¿no? Entonces, igual varios elementos, aparecen bocinas, el reloj que marca mucho pues, la idea del tiempo, ¿no? La idea del tiempo, el tiempo que se fuga, el tiempo que se evapora, el tiempo que se va, o perder el tiempo, ¿no? Tiene mucha esa idea y va creando diferentes discursos. Y hay objetos que bien decía se repiten, ¿no? Se repiten con la intención pues, de ir creando una simbología más allá de la que yo establezca o platique o comente, históricamente pues, se crea una simbología, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el reloj que aparece en varios casos, ya hay una marca, una huella de ese objeto, uh-huh. Igual los cruceros, por ejemplo, o los barcos. Lo que también alcancé a ver en algunas obras son como figuritas con motivos prehispánicos, ¿no? Aquí está el Quetzalcóatl, por ahí hay otra cabecita, sí, claro, ¿no? Sí, es que tiene mucho que ver también con las raíces, ¿no? O sea, ir al fondo de las cosas y también buscar la complejidad del discurso con los objetos, ¿no? Porque un objeto junto con otro te dice otra cosa, ¿no? Hablando más claro. Semiáticamente, no se estaba construyendo pues, todo un discurso, ¿no? Entonces, uh-huh. Y se vuelve un poquito surrealista de alguna manera, ¿qué tendría que ver? Hay cuadros donde hay un ventilador y hay una cabeza, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver, no? Pero va más allá de crear esa idea de la alegoría, ¿no? Entonces, igual uno de esos cuadros de esta serie que no está aquí se estuvo exponiendo en la exposición surrealismo centenario en el Centro Cultural Mexicano del Centenario de Texcoco, con el maestro Antonio Espinosa, está ahí, ¿no? Que pues mi pintura no es realmente surrealista, pero puede tener esos tintes, ¿no? Uh-huh. Un poquito, pero ese es el trabajo, ¿no? El buscar la misma cualidad de la pintura. Claro. Bueno, por ejemplo, leyendo el texto que escribió el maestro Luis Argudín, pues habla, ¿no? Que te conoció como alguien que estaba haciendo un trabajo muy similar a él, ¿no? Así es. Y también que pintabas naturaleza muerta. Sí. Yo cuando conozco al maestro Luis, antes de conocerlo en persona, miré su trabajo, no lo conocía, ¿no? Yo empecé a hacer esto del Vanitas y pues igual dije, ay, pues esto es como lo que ando buscando, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, pues ya lo busqué, charlamos ahí en su taller, por medio de mi papá, tuve el contacto con el maestro Luis, y ya es como, pues entablamos conversación, fuimos a su taller, platicamos, vi mi trabajo y pues existen estas coincidencias de pintores, ¿no? Que se encuentran como dentro de, no sé, hay coincidencias, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo del maestro Luis, pues es espléndido, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con las naturalezas muertas, que igual son un fenómeno de la pintura, que no es precisamente animales muertos o flores marchitas, ¿no? Sino que tiene que ver con el objeto descontextualizado de su contexto original, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces suele aparecer una flor, por ejemplo, ¿no? En los cuadros clásicos, un florero con muchas flores muy adornado, pues ya era una naturaleza muerta, ¿no? En este caso, pues tienen que ver todos los objetos que no pertenecen a ese contexto como de bodegón o como naturaleza muerta, ¿no? Sino que están descontextualizadas, o sea, están sacadas de su naturaleza de ser para crear otro discurso. Uh-huh. Sí, por ejemplo, tienes uno que se llama bodegón y es un agua de tiner, ¿no? Y tiene igual principios para nuestra cultura, pero no tiene nada que ver con no hay frutas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es esa idea de ir por igual con la pintura. Bueno, hay uno que se llama elixir, pero igual es una botella de tiner, ¿no? O sea, es igual esa especie de, pues creo yo, retórica con el título y con las mismas cosas de la pintura, ¿no? Porque pues no es un elixir, es esa escuela. Bueno, quién sabe, ¿no? Es ese juego, ¿no? Entonces, no se puede beber, pero se puede inhalar. Bueno, sí, pero tiene ese juego, ¿no? De ir jugando con el placer, con las cosas de la pintura. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Es un elemento, pues, muy importante de la tradición, pero que también tiene este significado espiritual, y toda una cobija de estos zarapes como de leones o de tigres, que, pues todo esa que creo que la mayoría tenemos o hemos tenido, que acobija, ¿no?, todo esto. Y el rojo, que pues puede simbolizar violencia o darte la sensación de fuerza, ¿no? Y bueno, también es un cuadro que no es cuadrado, vamos, ¿no? Sí, es un cuadro muy diferente, es irregular y es una constante que he tenido mucho en mi trabajo, que bueno, no he expuesto mucho porque igual he estado trabajando, pero yo inicié pintando de esta manera, ¿no? Con formatos completamente irregulares, pues que son no convencionales, no tienen nada que ver con la forma rectangular un poco cuadrada del cuadro. O sea, rompen el espacio y también te sugieren una composición completamente diferente, ¿no? Pues como este, que es completamente rectangular, ¿no? Entonces sí, claro, tiene otra idea de composición. Así es. Y bueno, también en tu semblanza, vamos a caminar aquí, porque esta parte de la exposición ya no la alcancé a recorrer. en parte de tu semblanza, de los textos que te escribieron, también vi un poema del maestro Nahum Senil. ¿Cómo no? ¿No? Aquí está, míralo. Sí, lo iba ahorita a comentar. Es un escrito muy especial que me escribió, que me hizo el maestro Nahum Senil, un poema, pues es artista plástico. Claro, querido, muy querido de la zona de los volcanes. Un gran artista, ¿no?, a nivel nacional e internacional, pero que también es un gran poeta, ¿no? Claro. Entonces, claro. A él le gustaba mucho mi trabajo. Este ya me lo había escrito desde hace mucho tiempo, incluso lo coloqué en una exposición que tuve en el Chimalpaín, igual en este año, pero alrededor de mayo, y que se me hizo muy, muy significativo para mi trabajo incluirlo en esta exposición, ¿no? Claro, pues voy a leerles rapidísimo este poema del maestro Nahum Senil, pues con motivo de la exposición del trabajo de Mariano, de Ángel Mariano. En el imperio propio recorres senderos ocultos, abres puertas de ámbitos insólitos, buscas la esencia de lo propuesto, palpas lo invisible, en estrato supremo lo concretas. En el espacio donde tus leyes rigen, respiran objetos cotidianos. Ahí están, enérgicos, palpitando en el momento eterno que tus manos le conceden. Son huellas, señales de tu tiempo, que hablan, cantan, para el que ve y oye por la gracia. Las cosas diarias, tu lenguaje, revelan lo maravilloso, lo mágico de su existencia. Un diálogo armónico, íntimo concierto, abrazo, ascienden al sentimiento mayor. Nahum Senil, México 2024. Y bueno, pues qué honor, ¿no? Qué honor. Sí. Bueno, les comentaba hace rato que bueno, pues tienen una amistad, ¿no? Claro, una bonita amistad con el maestro Nahum, artista visual de la región de los volcanes, de Tenango del Aire, pero bueno, es un artista a nivel internacional. Sí, ¿no? Sí, eso es un importante maestro que yo admiro y aprecio muchísimo, que pues tengo la fortuna de ser su amigo, y que para mí pues es todo un placer que haya podido escribir un texto sobre mi trabajo y que le agrade también mi trabajo, ¿no? Es todo, claro, ¿no? Que igual me comentaba que le gustaba mucho pues este trabajo constante y pues el oficio y el amor por el trabajo, ¿no? Que pues algo que he procurado en esta producción, que pues recaba obras de diferentes colecciones, ¿no? En este caso los formatos más grandes pues son de una colección, los formatos más pequeños de otra, que te comentaba hace un momento, y así de esta manera, y obra muy reciente de este año. Te está felicitando Flip Soler. Felicidades por tu exposición, Ángel Mariano Martínez, Alejandra Zum. Felicidades a Ángel Martínez por su exposición. Está muy padre la exposición. Y pues Alexandra también dice, es muy interesante toda su obra, maestro. Muchas felicidades a La Voladora Radio por invitar a un gran artista. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, vamos a seguir recorriendo parte de esta exposición de Ángel para que pues se den un quemón, y además pues vengan a verla, vengan a presenciarla en vivo y a todo color aquí en la Fundación Sebastián en Ciudad de México. La Fundación Sebastián está sobre la Avenida Patriotismo y bueno, pues es casi esta avenida grande que sigue, ¿cuál es? ¿Es viaducto ya? ¿Cuál es? Ajá, es viaducto. Ok, entonces sí. Pues es Patriotismo, viaducto, por aquí cerquita. Láncense para poder presenciar en vivo y en directo la obra del maestro Ángel Mariano. Jesús Giovanni, saludos Mariano, que saque las chelas por llegar tarde, dice. ¿Qué tal? Sí, que la saque, que la saque. Y bueno, pues esta es otro de los cuadros de esta exposición Evocaciones. Este, mira, es sin título. Sí, este cuadro es de una producción muy muy reciente de otra serie que estoy trabajando. Entonces todavía no tiene nombre, pero pues es esta idea, ¿no? Pero más hacia el juego de las propias imágenes y acercándome más a la figura humana, ¿no? En este caso, pues, y retomando mucho este elemento de la cabeza de Unicel, que hace alusión pues al pensamiento, a la cabeza perdida, ¿no? Entonces es toda una serie que pues ya próximamente pues igual haré, Dios mediante, pues una exposición, un trabajo de casi igual 50 piezas y con otro orden, ¿no? Con otra idea, pero sí, y lo incluí en la exposición porque se enmarca muy bien con el diálogo con las demás obras, ¿no? Así que es esto de la cotidianidad, de los falsos placeres y también de la diversidad de objetos, ¿no? Dice Flip Soler que sin título se ve algo denso. Algo denso, denso. Y bueno, pues les digo, vénganse a ver esta exposición de Ángel Mariano aquí en la Fundación Sebastián. Ya prácticamente recorrimos toda la exposición, pero bueno, pues ustedes, bueno, es que en el primer video viene la primera parte y en este segundo, pues ya un poco de la segunda parte. Y pues láncense a ver la exposición. Aquí está el reloj, el cenicero, el ventilador, ¿no? Estas evocaciones que están presentes en la obra de Ángel Mariano en esta exposición que se encuentra hasta el 20 de diciembre, ¿verdad? Hasta el 20 de diciembre va a estar, así es. Y bueno, pues vi que en la inauguración estuvo contigo Mario Zavala, con Laura Becerril inaugurando pues la exposición. Así es, estuvo aquí el maestro Mario Zavala, con esta gran cantante, un mini concierto, pero muy significativo, claro. Fabuloso, a mí me gustó mucho. Y pues sí, en la inauguración inauguró el maestro Luis Argudín y Roberto Parodi, estuvo wow. El maestro Carlos Angulo, el maestro Javier Caltengo, el maestro Antonio Espinosa también, entonces estuvo claro. Muy interesante. Entonces va a estar hasta el 20 de diciembre, no se la pierdan. Pues ya casi se va. Sí, pues ya quedan un par de semanas para que puedan venir a presenciar esta exposición plástica de Ángel Mariano, pues artista visual de la región de los volcanes, pues un joven artista de la zona, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Fue tu profesor el maestro Carlos Martínez, ¿no? Me supongo. Así es, como el maestro Jorge Luna, entre otros profesores de ahí de la institución, así es. Yuye Vázquez dice, muchas felicidades por tu exposición, me encanta tu arte. Ah, muchas gracias. Yuye Vázquez, muchas gracias. También por acá dice, ay, no, ya no, pensé que había otro. Ah, sí, aquí está. Blanca Silvia Martínez, te felicito, vas a llegar a ser uno de los grandes, primero Dios. tu abuelita. Ay, tu abuelita mamá nena. Ah, sí, es mi abuelita. Tu abuelita mamá nena, pues muchos saludos. Dice que vas a llegar a ser uno de los grandes, ¿cómo ves? Pues ahí vamos. Y también, pues saludos a Amada Martínez. Amada Martínez, que es tu hermana. Uh-huh. Sorprendente tu obra, maestro. Muchas felicidades. Amada Martínez, que pues también es otro de los talentos emergentes de la zona de los volcanes. Así es. Como sí. Poeta, como escritora. Esperamos también poder tenerla en este programa pronto para poder compartir su trabajo. El maestro Edmundo Martínez, sí, que la conoció, bueno, que le regaló un libro, porque no fue su maestro, el profe. No, no, ¿dónde estudió tu hermana? Se ha formado de manera un poco autodidacta, pero uh-huh. en el taller del maestro igual a un becení. Ah, ok, claro, claro. Uh-huh. Así es. Sí, ella va ahí en el taller del maestro Nahum. Pero pues ella inició de manera, se le puede decir, autodidacta, haciendo pues un buen trabajo, un trabajo profesional. Y bueno, pues te contaba que el maestro Edmundo Martínez hizo un buen comentario sobre el trabajo, ¿no?, de Amada. Ahí, pues ojalá podamos tenerla pronto por aquí. Saludos, saludos, Amada. Jazmín Martínez dice: está muy padre tu pintura. ¿Cómo ves? Pues vénganse, láncense a la Fundación Sebastián. Aquí va a estar todavía expuesta hasta el 20 de diciembre. Y bueno, pues para que puedan presenciarla y pues también dar su opinión, conocer el espacio, porque también es un lugar bonito. Así es. La Fundación Sebastián es un espacio muy interesante también. Comentar que, bueno, agradecerle, cómo no, al maestro Sebastián. El espacio pues es un lugar importante. Aquí han exhibido una variedad de artistas muy importantes de la plástica mexicana, también creo que de la plástica internacional, y pues que mire hacia mi trabajo igual, pues es un honor. Yo admiro y aprecio mucho al maestro, y también pues agradecer al maestro Luis Algudín, al maestro Roberto Parodi, y como no, al maestro Nahum Becenil, claro. Pues con todo el aprecio, ¿no? De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre el volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: el volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujo piroplástico de corto alcance asociados a explosiones. Flujos de lodo o escombros de corto alcance. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. También puedes mantenerte informado a través de La Voladora Radio 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org o a través de la página del SENAPRED www.gov.mx/SENAPRED. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 597-98-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Creando de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, claro que pues mi papá ha sido un apoyo muy fuerte para mí, mi abuelita, mi familia, cómo no. Y yo lo agradezco demasiado y también le agradezco muchísimo a Dios, ¿no? Porque efectivamente soy afortunado de poder hacer lo que me gusta. Sí, claro, ¿no? Que puedas hacer lo que te gusta, que puedas compartirlo, ¿no? Que puedas estar pues exponiendo también comparándote, ¿no? Con otros artistas, pues conociendo otros trabajos, creciendo, ¿no? Sí, cómo no. Sí, así es, pues es ir mirando hacia adelante y pues no detener el trabajo, ¿no? Es muy constante. Y sí, pues ya con esta exposición, de alguna manera es cerrar el ciclo y ya voy ahorita a estar trabajando otras cosas que vienen de aquí, ¿no? Pero ya manteniendo otra idea, ¿no? Pues sí, platícanos eso justamente. Pues esta exposición se va el 20 de diciembre. Así es. ¿Ya tienes planeado exponerla en algún otro recinto o ya estás trabajando en otra exposición? Pues estoy trabajando en otras series, otras colecciones de trabajo que tienen que ver con esta idea de los tildados, del objeto cotidiano, pero que miran hacia de otra manera, ¿no? Que incluso van empatando un poco más con el mismo juego de la pintura, de los materiales, incluso un poco lo abstracto, el juego de las mismas representaciones de lo pictórico, pero esa pues todavía se está cociendo en el horno y pues sí me interesaría después esta misma pues mostrarla a otros lugares, ¿no? Ahorita no tengo contemplado en dónde, pero pues ya les platicaré, ya les invitaré, como pues va a ser todo un gusto igual estar aquí en este espacio. Sí, claro que sí, pues sabes que pues La Voladora Radio es tu casa, ¿no? También ya anduviste en entrevista con Martín Altamirano hace un par de semanas, y bueno, pues aquí en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta que pues nos quisimos lanzar, ¿no? Justamente para poder compartir en vivo y en directo la exposición, para que la gente le den ganas de venir, que aprovechen que todavía está, aprovechen hasta el 20 de diciembre para venir a ver la expo, y bueno, pues esperando, ¿no? Las nuevas noticias, las nuevas exposiciones que vayas a tener, los nuevos trabajos. Y bueno, pues ya casi para despedirnos, que todavía no, porque todavía nos falta media hora. Pues también me gustaría platicar un poco con tu papá. No sé si se pueda. Sí, cómo no. ¿No? Vamos a buscarlo. ¿Dónde estás? Está atrás del muro, ¿ya lo vieron? Allí atrás del muro se estaba escondiendo. Ángel, ¿cómo estás? Gusto, hola, gracias, gusto en saludarte. Digo, ya nos saludamos hace ratito, pero bueno, pues él es artista visual también, muy importante en la zona de los volcanes, ya con amplia trayectoria, y que bueno, pues es papá de dos grandes talentos de la zona de los volcanes, Ángel Mariano como artista visual, como artista plástico, y Amada María, que también pues es escritora, es poeta. Y bueno, pues cuéntanos cómo te sientes al tener dos hijos tan talentosos. Es como cualquier papá. El asunto es que el arte es una cuestión muy complicada, muy compleja. Ser artista no es un método de relajación y tampoco es el famoso asunto de que se mueren de hambre, ¿no? Pero tampoco es que se hagan millonario. Claro. Que vivan muy bien. O sea, es muy relativo. Es muy relativo. En ese sentido, yo lo único que te puedo decir con todos mis hijos, pues es que, bueno, puedo decir que tienen talento como cualquier papá y mil cosas. Pero lo único que te puedo decir es que sí tienen una fuerza que arrasa, ¿no? Tengo otro hijo que no es artista. Curiosamente, los que son artistas no han ido a Europa y él ya fue porque ganó una beca, ¿no? Oh, ¿en qué? Estuvo varios meses allá. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Oh, wow. Y como esa, pues varias cosillas, ¿no? Pero el punto es que son gente que trabaja, ¿no? Que se mueve, que no se quedan a que el papá les resuelva la vida. Uh-huh. Y ese es un asunto que yo de repente, ya no envidio, lo veo pasar, y a Mariano se lo he dicho, por ejemplo, sobre todo a Mariano, que de repente dicen, pues el papá lo lleva con, lo trae allá, pero Mariano ha enfrentado todos los retos solo, y la gente se ha acercado a su obra por su obra, claro, por ser Mariano. Los conceptos que tiene Mariano pues son muy propios, plásticamente hablando, y si bien podría decir, no, pero buscar, ¿no? Buscar y decir, no, pero sí se puede parecer a sus máquinas de su papá, se puede. Pues, pues por mucho que puedan buscar esta intención, es una idea y un concepto diferente en el sentido plástico, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿no? Mariano, yo por eso te dejaba irte en la entrevista porque decía, no, yo no tengo que ver aquí nada más. Nada más lo veniste a acompañar. Estaba documentando, ¿no? El asunto, sí, con las fotos y eso. Pero yo te agradezco la atención. Pero es básicamente eso, ¿no? Y es muy interesante que tu foro, tu espacio, se aboque a este tipo de actividades de los artistas. Y si me permites, ya que me diste el micrófono. No, adelante, por favor. Como artista, como pintor, no como el papá de Mariano. Es interesante, es muy agradable que puedan venir a ver esta exposición, porque se trata de un creador muy joven, pero no solamente porque sea joven y porque pinte mucho, sino porque el estar trabajando constantemente le ha llevado a depurar un oficio, pero aparte de esto, su idea, su concepto, su talento atrae, y su pintura tiene, se los digo como pintor, con toda la modestia, pero tratemos de despegar que es mi hijo. Claro. Tiene mucha fuerza su pintura, ese es el tema. Uh-huh. Y para tener esa fuerza radica no solamente en el oficio, sino ni en la pasión, que desde luego todo el corazón, ¿no?, de pintor, sino además en todo cómo lo conjunta, cómo lo lleva. Como él pertenece a una generación de artistas que están despuntando, artistas un poquito mayor que él, pero que están despuntando, que están haciendo cosas a nivel nacional en distintos lugares, en Durango, en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, en el mismo Estado de México, ¿no? Hay otros artistas y pertenece a esta generación, pero si uno no trabaja en el arte, y si uno espera que con el arte se haga, tenga fama o riqueza, ese tipo de cosas, pues hay que buscar otra cosa, porque por ahí no es, ¿no? Sí, hay que trabajar, hay que moverse, hay que hacer cosas, pero es otro tema, ¿no? El tema es producir, es hacer, estar vinculado en proyectos, en este tipo de cosas. Claro, sí, y bueno, pues, como bien dices, la obra de Mariano tiene mucha fuerza. La ves y te transmite, ¿no? Te lleva, te conecta con estos objetos cotidianos, pero también con su plástica muy, muy particular, ¿no? Tiene su toque muy particular, su plástica muy particular. Entonces, y sí, y además, pues, sumamente prolífico, ¿no? Produce, pinta, produce, ¿no? Entonces, pues ahí se ve, ¿no? El oficio, ¿no? Se ve, pues, sobre todo también algo muy importante que es la disciplina, ¿no? Porque yo creo que cualquier cosa a la que nos dediquemos, mientras sea con disciplina, con entrega, con respeto al propio trabajo, pues siempre se va a notar, va a sobresalir, ¿no? Se le van a abrir puertas. Entonces, creo que esas son de las características que tiene Mariano, el ser disciplinado, el tener, como dices, sus conceptos bien claros, ¿no? Como sus propios conceptos bien claros, qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Y que, bueno, pues, lo está haciendo, se está abriendo puertas, se está abriendo camino, pues muy, muy, muy, muy él, muy en su papel, muy él como artista visual, ¿no? Presentando su trabajo. Y bueno, también estoy recordando que tanto tú como Mariano hicieron un mural en conjunto en el municipio de Tenango del Aire hace un par de meses. Bueno, yo hice un mural en Tenango, por comisión, Tenango del Aire, que inaugurara en su momento la Secretaría de Cultura del Estado de México en la presentación de la gobernadora. El tema es que yo necesitaba un colaborador y no podía abrir una convocatoria porque no tenía recursos para pagar. Ok. Entonces, seamos felices con la pena, ¿no? Entonces, en algún momento la maestra Luz y Mariano estaban en un proyecto con el Centro Cultural de Chivalpaís. Pues puedo comisionar al mismo Mariano, que es tu hijo, aunque tú se lo puedes pedir, maestro, no lo puedo comisionar dentro de este proyecto. Entonces Mariano es como entra y y con todo el alma me ayudó, bueno, pues para parte, obviamente por la cuestión de que soy su papá, pero primero por ese lado, ¿no? Como joven creador, y colaboró en el mural que pinté con él durante los meses de agosto y noviembre de 2023. Entonces se inauguró, como bien sabes, el 25 de junio de este año, ¿no? Entonces es un mural, por comisión decía yo, porque habla, historia de Tenango de manera muy descriptiva, de alguna manera, representando estas cosas, pero lo que tiene este mural es que está hecho con modelos de natural, que está hecho a gran escala, que la idea de todos los modelos tiene de las figuras tiene un sentido temático, que la cuestión pictórica, la paleta también tiene un sentido temático, y hay un juego muralístico, todos los espacios, todos los muros, ¿no? Las puertas parece que uno entra en ciertas figuras que aparecen, se vuelve un juego de espejos en alguna parte. Esto que decía de la escala de los personajes, siempre me ha gustado la monumentalidad, y entonces es como si fueran gigantes junto a los seres que se paran frente al mural. Eso se vuelve interesante visualmente hablando, y también plásticamente, ¿no? Y ese tipo de detalles son los que en general tiene que ver. Ahorita hay un mural que se ha recuperado y que está próximo a abrirse, a inaugurarse, que pinté hace 20 años en Iztapaluca. Ok. Entonces, pero lo remodeló. La estación del municipio está por inaugurarlo, ¿no? Entonces. Pero el mural que pintaste hace 20 años, ¿es lo retocaste o cómo? Sí, fue un poco restaurado. Ah, ok. Estaba ya abandonado por anteriormente por las administraciones, fue recuperado, ya de hecho estaba casi perdido, fue recuperado por esta administración y fue puesto con toda la labor, ¿no? Y está próximo a reinaugurarse, Okay. el lugar. local, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues también para la banda que nos está siguiendo, escuchando aquí por La Voladora Radio, en el Ajonjolí de todos los moles, ¿dónde pues los podemos contactar? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales para que conozcan pues tus próximas exposiciones, inauguración, sí, bueno, de trabajos? Así está en el Facebook, en Instagram, Ángel Martínez Martínez. Ángel Martínez Martínez, sí, ok. Sí, sí, sí, pueden, ¿Tienes si Instagram? Sí, solo Instagram, Face. Sobre todo el Face. El, ¿no? Face, sí. Y pues el correo es igual mi nombre en minúsculas, Ángel Martínez Martínez, arroba hotmail.com. Hotmail. Sí. Todavía tienes Hotmail. Wow. Lo abrí mi correo hace no sé cuántos años, casi 30 años en Estados Unidos, cuando empezaban los correos. Y allá me lo hicieron y se quedó el Hotmail, y desde entonces ese ha sido mi correo, ¿no? Wow. Sí, entonces es Ok, bueno, pues búsquenlo, Banda Banderola, en el Facebook como Ángel Martínez Martínez. Quieren mandarle un correíto privado a, pues ya saben, Ángel Martínez Martínez arroba hotmail.com. Y bueno, pues estamos al pendiente, Ángel, tus próximas exposiciones, también claro, para hacerte una entrevista pues individual, sobre gracias, tu trabajo, tu trayectoria. Y bueno, pues vamos a continuar con Mariano, ya casi para terminar esta entrevista, desde aquí, desde el, gracias Ángel, gracias, desde la Fundación Sebastián en la Ciudad de México. Y bueno, pues continuamos platicando ya casi para terminar este programa con Ángel Mariano Martínez, artista visual de la zona de los volcanes, quien pues está exponiendo esta serie de cuadros titulado como Evocaciones. Y bueno, pues realmente creo que vale muchísimo la pena que puedan venir a visitarla, venir a conocer la Fundación Sebastián, venir a darse una vuelta y ver los cuadros, la obra de Ángel Mariano. Y bueno, pues Ángel, ya casi para irnos, pues no sé, cuéntanos cuáles podrían ser, no sé, tus metas. ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, para mí siempre ha sido complicado pensar en el futuro, ¿no? Porque, pues, para mí de alguna manera pues el futuro no existe. Claro. Pero, pues, yo desde 5 años, pues, lo principal, pues, quiero seguir trabajando, pues, que mi familia tenga salud, que esté bien, y, pues, tal vez, no sé, pues, exponiendo en otros lugares, pues, buscando otros espacios, posiblemente. Pues no lo sé. Principalmente eso, ¿no? El trabajo, claro, que es lo que más me interesa. Pues sí me vería en 5 años encontrando la imagen mental que pues estoy buscando, ¿no? Porque yo leía un texto del maestro Luis Algodín, porque bueno, él independientemente de ser pintor, pues es un intelectual, ¿no? De la teoría de la pintura de alguna manera. Y comentaba en uno de sus textos que pues, frecuentemente el pintor tiene una imagen mental, ¿no?, que persigue, que puede ser una idea, yo lo interpreto así, una idea, una especie de meta, una especie de lugar a donde llegar, ¿no? Y que esa idea mental pues la persigue, ¿no? Trabaja constantemente y llega a esa idea mental y después esa idea mental la explota, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo siento que pues con este trabajo llegué a esa idea de alguna manera que tenía, y de alguna forma igual siento que la exploté, ¿no? Llegó al límite, porque cuando llegas ya hasta las últimas consecuencias, bueno, no sé cómo sea con otros maestros, a mí me pasa así, pues ya no camina más, o sea, se empieza como que a veces a repetir, a surgir cosas que ya abordaste o ya entendiste en el trabajo. Entonces, de esta manera, pues de repente se abre otra vertiente, ¿no? Que es la nueva serie que estoy trabajando. Igual, son dos series que estoy trabajando a la par, que vienen de ese conocimiento adquirido, ¿no? De esa imagen mental que uno persiguió, pero que ahora están buscando otra idea, o sea, otra forma, y yo creo que en 5 años, pues, yo quisiera encontrar completamente esa idea pictórica que busco, ¿no? Que ahora, en este tiempo, pues, puede ser que ya haya sido esta, pero pues, en 5 años quiero encontrar esa idea, ¿no? La figura, quiero abordar la figura, tal vez una beca, encontrar pues, una beca por ahí, no claro. sé, ¿no? Pero sí quisiera lograr eso en el trabajo, ¿no? Porque muchas veces entienden a la pintura como pues llega a un hiperrealismo total, ¿no? Como fotografía, ¿no? Fotografía, ¿no? Es un fotorrealismo, pero pues la pintura va más allá, ¿no? Porque muchos pintores realistas, es difícil, me comentaba el maestro Fernando Leal Audirac ahí en el Face, igual es un pintor pues, talla nacional e internacional, pues muy importantes, y que efectivamente me comentó esa pintura de que estábamos comentando de espiritual, ¿no? Me ponía que precisamente el hiperrealismo es difícil porque se requiere un oficio y una precisión en la técnica muy precisas, o sea, muy contundentes para llegar a esa imitación de una fotografía, porque principalmente es eso, ¿no? Pero que mi trabajo pues ha mirado más allá del hiperrealismo, que es lo que trato de perseguir muy presente en la pintura, que se sienta pintura y que vaya más allá de una representación, ¿no? Lo cual pues es complicado porque pues, hay vertientes, ¿no? Que se bifurcan, a veces el arte abstracto, pues, que es se puede entender como la máxima representación pura, ¿no? Muy purista de la pintura porque no hay representaciones de objetos, de figuras, de cosas de la realidad, sino los elementos puros de la propia pintura, ¿no? En este caso, pues la forma, el color, el material y el espacio, pero nada más. Entonces, es ese trabajo, esa lucha constante de ir acercándose a una imagen mental. Entonces, en 5 años, pues, me gustaría llegar a ese lugar y, pues, ver lo que, pues, depare, ¿no? El destino. Dice Fernando Leal Audirac, el hiperrealismo es particularmente difícil porque tiene muchos seguidores de gran oficio. Fotográfico, de gran oficio fotográfico, todos muy semejantes entre ellos. Su trabajo y este cuadro en particular van mucho más allá por su gran calidad pictórica y dramática, profundidad de pensamiento. Lo felicito sinceramente. Es el comentario que te hace, ¿verdad? Así es, Fernando Leal, sí. Claro. Pues. Sí, muchas gracias. Dramática profundidad de pensamiento es me comentaba el maestro Roberto que pues los objetos están, ¿no? Y yo no están pintados como son, o sea, porque pues si no fuera fotografías, ¿no? Y no es el objetivo, sino que están cambiados de una manera que pues es esto que la pintura transforma en la realidad, ¿no? O sea, no, la pintura pues no va a cambiar al mundo, o sea, no nos va a hacer mejores personas más buenas, ¿no? Porque pues, eso no es falso, ¿no? Pero el pintor de alguna forma pues transforma la realidad, ¿no? O sea, yo pues, compongo los modelos en físico, en reales, pues, y ya después los pinto, pero los cambio, ¿no? O sea, hay cosas que aumento más, cosas que quito, cosas que velo, cosas que se esfuman completamente, entonces cosas que van adquiriendo mayor importancia, ¿no? Uh-huh. Pero pues es parte del trabajo de la pintura, porque pues la pintura toma un camino completamente diferente desde que surge la fotografía, ¿no? Es un camino completamente diferente, por eso surgen las vanguardias, Y después con el tremendo de Picasso, pues que cambia toda la jugada de la historia de la pintura, ¿no? Entonces ahí empiezan ya, surge el cubismo, surge el surrealismo, todas las vanguardias, ¿no? Hasta llegar a lo abstracto. Pero pues es parte de saber que el camino de la pintura pues no es imitar la realidad, ¿no? Más bien es responder a una realidad que existe con diferentes expresiones del pensamiento, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues yo siento que este trabajo pues ha ido respondiendo a una realidad, ¿no? Inmediata, que siento que es parte de estos temas que yo trato de abordar, que es el desbordamiento de las imágenes. Pues aquí no está pintando el celular con el Instagram, ¿no? Pero hacen alusión, por ejemplo, el que ayer decías que la mesa de trabajo, ese desbordamiento de imágenes que todos, que pues, nos bombardean con imágenes, ¿no? Constantemente las redes sociales, Facebook, Instagram, pues son imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con el desorden, con el caos mental, el caos de todos nosotros? Y que tiene que ver también mucho con esta idea de las diferentes representaciones de las imágenes, a veces de la mujer, pero también cómo se cosifica a la mujer, ¿no? De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. De la mujer desde un espejo, desde el escaparate, desde la publicidad y desde la pintura, de la tradición de la pintura del desnudo femenino, como algo que adquiere alguien, ¿no? Como un dueño de esa imagen. Y en los desnudos femeninos normalmente se mostraban ofreciéndoseles al espectador, ¿no? De alguna manera. Claro, muy sutil, ¿no? La tradición de la pintura. Pero que pues hoy lo vemos en la publicidad, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en estas imágenes de dominio popular, la pornografía popular, y que es hacer esa crítica, ¿no? De la cruzidad, pero no solo de la mujer, también del hombre, ¿no? La cruzidad del hombre, cómo se cosifica todas las cosas, ¿no? Que llega al punto de la cabeza, que es la cabeza del pincel, ¿no? Incluso igual de la representación del maniquí, que pues, se vuelve completamente algo artificial, ¿no? Y que pues, la próxima serie tiene que ver con eso, pero con la pura cabecita del micel, ¿no? Esos son puras cabezas del micel, okay. Diferentes ámbitos, diferentes cosas, pero jugando más con lo plástico, ¿no? Con la pintura. Uh-huh. Incluso también incluyendo políticos, en los políticos está todo los materiales, resinas, maneras. Y ya es muy diferente, es similar, pero ya es muy diferente, eso ya es más la tradición de la gran cultura, ¿no? Ok, muy bien. Pues ya está, Ángel, Ángel Mariano. Pues ya estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias por, pues primero, hacer el esfuerzo por llevar a cabo esta entrevista aquí en la Fundación, porque de pronto estaba, no, que van a cerrar temprano, no, que no se va a poder, no, que quién sabe, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pudimos estar aquí presenciando esta exposición Evocaciones, platicando de viva voz con su autor, con Ángel Mariano, aquí en la Fundación Sebastián en Ciudad de México. Gracias por lanzarte, por venir aquí a la jonjolí de todos los moles con una servilleta. Pues muchas gracias a ti, Mara. Yo te agradezco muchísimo igual el esfuerzo, porque nos queda retirado, ¿no? Sí. Pero le agradezco mucho también esta intención de acercarse al espacio, que se vuelve algo muy interesante, ¿no? Para que efectivamente el público pues interese, tal vez venga o ya la vea, ¿no? Que es gracias a estos medios, claro, ¿no? Pero sí, te agradezco mucho tu voluntad. Pues siempre es un placer estar en estos programas, La Voladora Radio, y pues también contigo, como no, que igual pues ya lo habíamos planeado, pero pues posterga todo, ¿no? Pero qué bueno que se dio. Y pues también pues invitar al público, ¿no? Va a estar hasta el 20 de diciembre, dense una vuelta, está abierta creo que de martes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Okay. Y sábado es nada más de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde aproximadamente. Okay. Pues dense una vuelta, siento que vale completamente la pena, una exposición muy interesante. Y también pues la Fundación tiene otras exhibiciones, otros espacios que también pues pueden visitar, como no. Sí, sí, sí, también tiene otras exposiciones. De hecho tiene como un foro, como un teatro, ¿no? Tiene como un... Así es, tiene igual como un espacio para... Creo que es para conciertos. Sí, ¿no? Sí, alguna vez entré. Yo ya conocí este espacio, vine a un concierto hace muchos años. Ah, ya. Y sí. Bueno, Ángel, pues también gracias a Ángel que vino aquí a acompañarnos, que pues, estuvimos platicando un ratito con él. Y bueno, pues ya nos despedimos, banda banderola. Nos escuchamos de este sábado que viene al otro. Ya saben que el ajonjolí de todos los moles es un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, pues ya les estaremos compartiendo quién es nuestra próxima entrevista. Y bueno, pues nada, nuevamente invitarlos a esta exposición Evocaciones de Ángel Mariano Martínez en la Fundación Sebastián, que está sobre patriotismo, casi llegando al viaducto. Así es que bueno, pues banda banderola, no se la pierdan, vengan a verla y nos escuchamos prontito. Saludos a la bandera. Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria. Así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.